esclavo de tu piel. Es la razón de esa ilusión que destruye mi interior. No volverás a mí, no volverás, no volveré a sentir el calor que tú das. Quizás así sea mejor, una lágrima y un adiós. Tú volarás, yo me hundiré y en tu recuerdo me ahogaré. No volverás a mí, no volverás, no volveré a sentir el calor que tú. Tiempo y la distancia nos separan mucho más. Es un recuerdo, una herida sin fondo que no va a cicatrizar. Una tormenta brota mis ojos, hay fuego en mi corazón. Momentos felices que tú pronto olvidarás.